Es ella, nadie más, la que me hace navegar en el velero azul que forman las olas del mar. Es ella quien me eleva en cada beso, como un pájaro libre del cielo con las alas de sus sentimientos. Es ella, nadie más, culpable de mi adicción al vino del placer, al fármaco de la pasión. Es ella quien enciende mi deseo, esa llama que arde por dentro y que solo se apaga en su cuerpo. Es ella, el aire que respiro, el agua que bebo. Es ella, la fuerza de mis pasos, la causa de mis sueños. Es ella, quien en ocasiones me saca del lodo. Descubro que al final de cuentas ella lo es todo. Es ella, nadie más, culpable de mi adicción al vino del placer, al fármaco de la pasión. Es ella quien enciende mi deseo, esa llama que arde por dentro y que solo se apaga en su cuerpo. Es ella, el aire que respiro, el agua que la fuerza de mis pasos, la causa de mis sueños. Es ella, quien en ocasiones me saca del lodo. Descubro que al final de cuentas ella lo es todo. El amor.